de vista de adaptación, un poco de lo que es el aspecto y demás, como desde el punto de vista de integración con las herramientas externas que nos permiten darle pues, mayor flexibilidad y creatividad en comunicación con otras herramientas que puede tener contexto de aplicación diferente y distinto y complementario. Pertenezco al grupo GESCOL, grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, y bueno, voy a pasar a detallar este artículo que hemos desarrollado pues, en el ámbito educativo. Voy a hablar primero un poquito de mi grupo de investigación para que entendáis un poco el artículo que hemos desarrollado, en qué consiste nuestro trabajo y quiénes formamos el grupo. Nuestro grupo está formado por varios profesionales, entre ellos informáticos, lingüistas, maestros, diseñadores gráficos y estadísticos. Y nos dedicamos básicamente al diseño y a la creación de herramientas y objetos de aprendizaje para los idiomas en todos los ámbitos educativos. Además, seguimos las directrices y las competencias de nivel general. Paso a describiros la descripción del problema que da pie al artículo. Y es que nos damos cuenta que todo software tiene que ir orientado a unos determinados usuarios y los diseñadores y los programadores deben de saber qué usuarios son los que van a usar ese software, qué tipo de usuarios son. En nuestro caso, por ejemplo, sería orientado al aprendizaje de los idiomas. Nuestro objetivo principal es construir una plataforma educativa que se adapte al usuario y dotarle de las herramientas necesarias para su aprendizaje. Los aspectos a tener en cuenta que tendremos para el usuario, pues, como veis ahí, serán la interfaz, la estructura de los contenidos, la facilidad y comodidad de uso, las herramientas disponibles y los tipos de contenidos. Para esto, antes trabajábamos de otra manera, pero ahora nos hemos dado cuenta que Moodle nos puede dar muchas posibilidades. Además, voy a contar un poquito sobre Moodle que quizás sepáis, pero Moodle se ha afianzado como plataforma educativa, es la más usada en el mundo, después de Blackboard y WebCT, y la más usada open source. Son muchas las herramientas que contiene, módulos, bloques y demás, aparte de los que traen las versiones por defecto, los que realiza toda la comunidad de usuarios. Cada vez se ofrecen más posibilidades y funcionalidades gracias a su código abierto. Todos podemos meternos en su código y tocar, como hemos visto antes, los bloques y demás, en módulos, y adaptar nuestros módulos y herramientas a las necesidades que tengamos. Y esto también pues, nos ayuda a personalizarlo y adaptarlo tanto visualmente como funcionalmente para los usuarios. Además, el módulo nos permite enlazarlo con otras herramientas disponibles por la web, tanto para suplir carencias o completar funcionalidades. Bueno, vemos en pantalla algunas de las modificaciones y adaptaciones que se pueden hacer en Moodle, que vamos a ver ahora un poco más detalladamente. Bueno, módulos y bloques. Bloques ya nos ha explicado aquí por aquí el amigo Íñigo. Yo voy a explicar un poquito generalizado lo que se puede hacer, pero no voy a meter en cosas de código. Moodle tenemos tanto módulos como bloques, sus versiones por defecto, pero también existen por internet muchos módulos y bloques creados por los usuarios y que podemos integrar en Moodle. También nos podemos meter nosotros mismos a crear módulos, incluso a modificar los que ya están hechos para añadirles las funcionalidades que creamos convenientes para nuestros cursos. Construir un módulo en Moodle, no me voy a poner a explicar todo el proceso, pero más o menos es sencillo. Además, hay una plantilla en internet que se puede descargar, que es una carpeta, un archivo de Moodle, o sea, una carpeta de Moodle con sus archivos definidos para que funcione Moodle, pero que no hace nada. O sea, nosotros ahí nos podemos meter en cuestiones de código PHP y estudiar un poco y diseñar las herramientas y funciones que queremos que tenga ese módulo e implementarlas. También podemos ayudarnos viendo y observando el código de otros módulos ya hechos, por si queremos funciones que sean parecidas. Y podemos ponernos a modificar también los módulos que ya están creados, añadiéndole alguna funcionalidad más, por ejemplo. Para esto, pues en la documentación de desarrollo de Moodle podemos encontrar bastante sobre ello y en determinadas páginas web. por ejemplo, para la creación de bloques, pues ya el amigo Íñigo puede orientar más, quizás. Y bueno, en nuestro caso, nos hemos propuesto el reto, mi grupo de investigación, de desarrollar, por ejemplo, herramientas como text-to-speech, reconocedores, correctores y traductores para nuestros cursos de aprendizaje. Otras cosas en Moodle son, por ejemplo, los temas, que es lo que el usuario va a ver, la interfaz. Esta interfaz es totalmente cambiable, aparte que se pueden seleccionar varios temas que nos permite Moodle, nosotros nos podemos meter a modificar las carpetas de temas, por ejemplo, las imágenes, los fondos y las hojas de estilo, podemos también modificar las fuentes, los colores de las fuentes, la estructura general de lo que es la interfaz de usuario, que nos puede interesar o no a la hora de adaptarlo al usuario. Simplemente, por ejemplo, si nuestros usuarios son personas adultas, a lo mejor nos interesa unos tipos de colores o letras que si son, por ejemplo, niños. En cuanto a los formatos, Moodle ya sabéis que dispone de hasta 6 formatos. Creo que la nueva versión ya han quitado 2. 5, bueno. No. Ah, vale. Yo creo que he visto. Bueno, ofrece 6 formatos que son Scorn, Lens, Social, Porte de Master y demás. También podemos meternos a modificarlo, pero claro, es un trabajo más complicado, como he dicho antes, para hacer los bloques y módulos de trabajo. En Moodle también tenemos los iconos, que son los símbolos asociados a los módulos. También podemos hacer nuestras propias imágenes y enlazarlas desde los archivos PHP, o simplemente cambiar, si queremos, en los módulos que ya están hechos, crear nuestra imagen y ponerle el nombrecito que tiene la imagen que utilizaba antes. Y además podemos aprovechar para crear nuestros propios iconos para nuestros propios módulos en el curso. En cuanto a los idiomas, Moodle actualmente tiene hasta 75 idiomas. Se pueden descargar e instalar con facilidad, solamente que sea configuración, idiomas y elegir dos de la tabla, instalar y los tenemos. Y permite una funcionalidad curiosa que es, por ejemplo, tú puedes forzar al usuario a que utilice un idioma por obligación. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo, o sea, si es un curso de inglés, pues puedes obligar a ese usuario a usar el idioma inglés para hacerle ver los textos siempre en ese idioma, o puedes dejar un optativo que elija ese idioma según los conocimientos que tenga en ese idioma o no. En Moodle también tenemos los editores, que son los que se utilizan en las cajas de texto para las configuraciones y en los foros. En Moodle tenemos HTML Area y Tinimice, y en estos editores también se puede ahondar un poquito en el código y podemos añadir y quitar botones, poner plugin, y por ejemplo podemos añadir correctores gramaticales que nos pueden venir muy bien para determinados cursos. Y luego están otras consideraciones, que aquí no hace falta prácticamente nada de código, y es que conviene siempre ocultar, por ejemplo, bloques, contenidos, temas, módulos que no necesariamente tienen que ver profesores o alumnos y que el administrador de Moodle puede hacer. Y podemos también estructurar los contenidos de manera que podemos agruparlos con un sagrado, podemos utilizar barras horizontales, etiquetados de imágenes y de textos que nos pueden venir muy bien para simplemente con esos pocos conocimientos estructurar lo que son los contenidos que tenemos. También se recomienda utilizar un bloque de menú de los algunos que hay construidos o construir alguno también para tener los contenidos organizados y acceder a ellos de una manera más fácil. Luego en Moodle también, como hemos visto, se puede personalizar con herramientas externas colaborativas, como he dicho antes, ya sea para suplir carencias o completar funcionalidades. En este caso presentamos algunas, como son Joomla, que es un sistema de administración de contenidos, en el cual Joomla se trata de un portal en el que podemos tener nuestras noticias, nuestros foros y un acceso a Moodle. También está basado en módulos, por cierto. Y tiene una cosa curiosa, que es que la base de datos de autenticación de Joomla se puede compartir con la de Moodle. Por tanto, una vez entrado en Joomla, accedemos a Moodle directamente sin tener que volver a loguear, sino como pasa en otros sitios, por ejemplo. Luego tenemos Skype, es una conocida plataforma. La hemos probado y quizás nos convence más que el chat que trae normal Moodle o los del proyecto Coursel, que en cuestión de entrar a alumnos masivos pues puede ir bastante lento. Skype además tiene, aparte de su chat normal y chat de voz, tiene otras herramientas que están saliendo nuevas, que son fijadas compartidas, entre otras, que nos pueden venir muy bien para entornos colaborativos e interacción con los profesores y alumnos. Además, hay un módulo Moodle que accede directamente a Skype, siempre y cuando haya cuenta, los alumnos y los profesores tengan cuenta de Skype y estén registrados, vamos, tener su cuenta registrada en el perfil de Moodle. Y bueno, puede aportar mucho a la interacción. Por último, ver el proyecto Slude, que enlaza el metaverso Second Life con Moodle. Simplemente teniendo un módulo de Slude en Moodle y un objeto que se tiene en Second Life, se puede configurar desde él un curso Moodle y se pueden utilizar cosas de Moodle dentro de Second Life. Por ejemplo, en la versión que hemos probado nosotros, se podía utilizar el glosario de Moodle en el chat de Second Life. Se podía chatear viceversa en el chat de Second Life y en el de Moodle, viéndose en las dos ventanas de chat respectivas. Y bueno, que están sacando ahora nuevas versiones con más funcionalidades. También se me olvidó decir que se puede dar de alta en un curso el avatar y además ahora están sacando nuevas funcionalidades en nuevas versiones de Moodle. Bueno, por ir finalizando, concluimos con que Moodle todo es susceptible de modificación, que la instalación de Moodle puede ser un mundo y lo podemos adaptar funcionalmente y visualmente al usuario o a nuestro instituto o comunidad de aprendizaje. Podemos realizar las adaptaciones y modificaciones, como hemos visto, con algunas opciones que nos permite Moodle sin necesidad de programar nada y sin conocimiento web, pero también con conocimientos de programación web podemos avanzar mucho más y crear herramientas más potentes y darle más potencia a Moodle. En nuestro caso concreto, aparte de la adaptación visual que estamos trabajando en ella, también vamos a desarrollar herramientas para el aprendizaje de idiomas, como he dicho antes, correctores, traductores, estamos trabajando en ello, acabamos de empezar. Y bueno, decir que Moodle debe seguir creciendo y mejorando porque creo que es una cosa de todos y para todos. Gracias por su atención y este ricasco que fue un poco ser de...